Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Las 8 y 13 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo amanece hoy? Día miércoles 10 de enero del año 2024. Ya estamos en la segunda semana del primer mes del año 2024. ¿Cómo vamos con esa lista de metas, esa lista de proyectos que tienen este año? Así que recuerde que si usted no pudo lograr metas en el 2023, pues puede anotar nuevas metas en este 2024. Saludos, como siempre, especiales a todas aquellas personas que siempre están en la sintonía de su programa radial La Voz del Taxista en la frecuencia 92.3 FM de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la mañana. Saludos a aquellas personas que nos escuchan en nuestra capital, también que nos escuchan fuera de Managua y claro que sí, fuera de Nicaragua, porque también nos escuchan hasta Costa Rica, en Miami. Así que saludos a todas aquellas personas. Recuerda que también estamos vía internet para que escuchemos y estar siempre en la fiel sintonía. Así que para iniciar este programa Radial La Voz de Taxista, nos vamos a ir con esta preciosa alabanza y ya regresamos. Las 8 y 16 minutos. La máquina del tiempo. Tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. De mi canto

su número, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Hoy, miércoles, si no me equivoco, 9 de enero. O estaríamos hablando a 10. Estamos hablando 10 de enero o 40 de diciembre. ¿Qué decís vos? ¿A tu opinión, Carlos? ¿Estamos bien? Estamos bien. Ok. Recuerde que enero trae casi 80 días. Pero bueno. Estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM de su programa radial La Voz del Taxista. Hoy tenemos su segmento. Sí, el asesor automotriz con los dos tres asesores: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Sí, así como me lo está escuchando, ya pronto en punto de las 8:30 de la mañana, nosotros con... Es que no sé, me siento contento, me siento feliz, siento que... pues la verdad, gracias a Dios por un día nuevo que nos has entregado. Y pues eso es lo bonito cuando uno ama lo que hace. Uno se entrega en las cosas que realmente le ayudan para bien. Y que bueno, feliz, contento, motivados de estar un día nuevo con todos ustedes. Nuestro radio se escucha. Recuerde que nosotros vivimos para ustedes. Nosotros estamos al servicio de ustedes. Y bueno, recuerde, línea directa 22-22-36-46. Cualquier consulta que usted tenga para nuestros asesores la puede hacer pues vía telefónica o también notas de audio o mensajes de texto al WhatsApp, el 88-50-90-49. Nos vamos con una breve pausa musical para comenzar en punto de las 8:30 su segmento El Asesor Automotriz. Seis minutos. Si me quieres matar, no necesitas de afilado puñal que me aniquile, de un veneno letal que me fulmine, de una bala mortal para mis sienes. Si me quieres matar, tú no precisas de comprar a la mano que me ultime, de pedir que un mal rayo haga justicia, de una ley que a otra muerte me condene. Bastaría con que tus ojos me miraran con desprecio, bastaría con que tu boca se alejara de mis besos. Bastaría con que tus pechos, miel salobre de la vida, esquivaran a mis labios, provocándome la herida. Ay, bendito amor que me regalas mi existir, sin ti la vida no la puedo concebir. Niégame tu perdón. Bastaría con que tu boca se se alejara de mis besos. Bastaría con que tus pechos, miel salobre de la vida, esquivaran a mis labios, provocándome la herida. Ay, bendito amor que me regalas mi existir, sin ti la vida no la puedo concebir. Niégame tu perdón si me quieres matar. Niégame tu perdón si me quieres matar. Ay, bendito amor que me regalas mi existir, sin ti la vida no la puedo concebir. Niégame tu perdón. La voz del taxista. Las 8 y 30 minutos. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto, para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. Las 8 y 31 minutos. Bueno, así de esta manera nosotros comenzamos este segmento del asesor automotriz, dándole la bienvenida a nuestros tres asesores, Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Hoy vamos a estar hablando de las fallas en las juntas homosintéticas. Se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, nuestros asesores hoy nos van a dar respuesta de este interesante tema. Buenos días a toda la voz del taxista. Buenos días, Jonathan, Giovanni, Jennifer, Carlos. Sí, bueno, hoy 10 de enero, estamos ya prácticamente en la segunda semana ya de este mes. Y efectivamente para hoy tenemos varios temas que son bastante elementales. Y además de eso, que después de este fin de año que se hicieron giras bastante largas, el vehículo se utilizó bastante para poderse irse a extraer. Jennifer anduvo en varios balnearios y todas esas cosas. Hay que darle mantenimiento, pues, para volver a entrar a otra etapa. Y esto a veces no es solo montarse en el vehículo, sino también hay que darle mantenimiento para poder tener, como dice, esa productividad que queremos nosotros sacarle a los vehículos, que es kilometraje y kilometraje. Pero también esto no solamente es sacarle kilometraje, sino también hay que meterle plata para poderlo tener al 100. Sí, la Jennifer me arruga la cara un poco, pero oye, así tiene que ser. Pasa hasta con el ser humano. Necesita medicamento, necesita tratamiento, ir donde el especialista, y eso es normal. Entonces, en el tema que teníamos para hoy, o tenemos para hoy, hay varios que son, se consideran, bueno, todos estos son bien importantes, pero el tema de las puntas de flecha o juntas homocinéticas, o lo que se conoce como sibillón, es la misma pieza. Lo que pasa es que a veces hay algunos términos que de manera técnica se conocen y otros de manera muy empírica también. Pero creo que lo importante es que podamos aclarar algunos vacíos que se puedan dar. Pero esto a veces, de cuando estas piezas tienen algunas fallas, algunos inconvenientes, pues sí, no podemos nosotros dejarlas pasar, sino que hay que darle ese mantenimiento. Es bien importante el tema de hoy y creo que vamos a sacarle bastante provecho, porque creo que esto hay que ponerle bastante mente. No es solamente montarse el vehículo, mirar que una polvera está rota y no le ponemos mente, pero sí, vamos a ver todos estos temas. Y cualquier consulta, siempre estamos a la disposición. Buenos días, Giovanni. Muy buenos días, don Alejandro. Pues, gracias a Dios, el segundo programa del año, la segunda semana, como usted decía. Buenos días, audiencia. Bueno, el tema de hoy de la Junta Homocinética, pues, no, casi no hemos hablado mucho de ella. Pero sí existen factores que pueden afectarla si no damos un debido mantenimiento en el vehículo. El tema va a ser bastante importante porque en vez de descuidamos esa parte y no sabemos que la junta homocinética está siendo afectada. Buenos días, Carlos. Sí, buenos días a todos aquí en cabina. Buenos días a nuestros oyentes, ¿verdad? Sí, Mena, creo que pues importante, ¿verdad? Es el cuido, ¿verdad? Muchas personas, muchas veces no sabemos que a las que son las puntas de flecha se les da mantenimiento, no sabemos de qué se lo ubican, no sabemos que se les tiene que incluso mejorar la grasa, ¿no? Andar pendiente de las polveras, todo eso, pues, o sea, pones la punta de flecha y hasta que se desbarata, entonces compras otra. Digamos, muchas veces no sabemos de que podemos darle más vida a esa pieza y simplemente pues con hacerle una serie de mantenimientos pues podemos lograr eso, ¿verdad? Lograr gastar menos en ella, ¿verdad? Bien, don Alejandro, existen tres factores que pueden ocasionar daño en nuestra punta de flecha. En este caso podría ser el fallo del tripoide, también podría ser la alineación y el fallo de las balineras. Un poco nos puede hablar de eso. Bien, tal vez queríamos hacerlo un poco más como el abecedario de la A. De la A. Y irse metiendo un poquito lo más complejo. Vean, hay que tomar en cuenta de que cuando hablamos de todo lo que es las puntas de flecha, palier se considera lo que es la barra que acopla, lo que es la punta de flecha y lo que es donde va el trébol o que conocemos como tripoide. Entonces esto no solamente tiene la función y que se vea que está acoplando la transmisión con lo que es la parte de una rueda, que así lo vemos, sino que es la que se encarga de enviar todo lo que es la parte de la propulsión o la fuerza motriz para poderse el vehículo desplazar. Entonces recordemos que la punta de flecha tiene, cuando ella articula, tiene varios movimientos. Aparte de ir desplazando, si va en línea recta, ella al momento que va a hacer el giro, obviamente tiene esa capacidad de articular a la izquierda o hacia la derecha, o si el vehículo se ve en un bache, también debe absorber el golpe. En este caso es posible que con la suspensión él tenga que subir un poco. Entonces todos esos movimientos él tiene que tener toda esa posibilidad de poder articular. Además de eso, que él no deja de mantener la propulsión del vehículo, porque está constante. Si vos vas en una, por ejemplo, en una curva y vas a determinada velocidad, la velocidad se mantiene y tal vez disminuye un poco, pero si el giro de la rueda no quiere decir de que te hace que disminuya la velocidad, sino que él la puede mantener constante, a menos dependiendo pues del tipo de giro que se está haciendo. Pero sí es importante que se tome en cuenta eso. Por esa razón es que a veces, cuando hablamos de la importancia de ella, te quiero decir, cuando una en la estructura que tiene las puntas de flecha, ellas obviamente llevan una yo le diría como una carcasa o canasta que se conoce, y lleva los balines, ¿no? Cuando esa canasta se rompe, entonces el dado que queda en el centro queda girando en falso. Entonces a veces ni que metas los cambios que metas, no hay forma que se pueda mover ese vehículo. Y no es problema de clutch, no es problema de la caja de transmisión, sino que el problema está concentrado en que se pudo haber dañado la punta de flecha. Pero recordemos que para llegar a eso, a veces nosotros escuchamos, cuando ya comienzan a tener algunos problemas, Tal vez algún tipo de ruidos raros que se escucha. Y cuando se gira, y tal vez una especie de como de golpeteo, como usted dice, cascabeleo. Otros, algunas veces hay tanta resequedad porque tal vez la polvera se rompió o se agrietó. Entonces, fíjate que para esto es importante, por lo menos me decía alguien, como cada cuánto es lo más razonable estar yo revisando, por lo menos cada 6 meses. Más cuando son carros del sector selectivo, necesitan un mantenimiento más constante. Y si vos haces eso, de mantenerle esa condición, que vas a tener ese mantenimiento pues continuo y darle seguimiento, efectivamente vas a tener una punta de flexión para el rato, pues no se te va a dañar. Pero si anda la polvera agrietada, ya está rota, a veces las bridas se zafan, entonces ellas no obviamente van a cubrir la parte donde está funcionando la punta de flecha, pues, sino que recordemos que la grasa se va a desprender, la grasa va a comenzar a salir por la polvera donde esté agrietada. Si la polvera es zafó, por ahí va a salir la grasa, y obviamente la cantidad de grasa que va a andar no es la adecuada, y además de eso ahí va a andar entrándole polvo, piedrita, si se mete corriente entra todo tipo de suciedad, lava. Entonces hay momentos que vos vas a ver que se genera hasta como, y vas a ver esas carcasas, esos balines como oxidados, pero es porque no hay grasa, ya efectivamente ya generó un desgaste donde lo que va a meritar solamente es reemplazo de ella, pues. Y eso no solamente te quiero decir que es válido solo para lo que son las puntas de flecha. Esta punta de flecha, cuando ya comienza a tener tanto desgaste, vos vas a oír, o puedes hacer el experimento de meterte y sacudir la barra y vas a escuchar un juego bastante grande, pues. Entonces, si ya estás previniendo al desmontarla y la revisa que ya merita cambio, lo vas a tener que hacer. Fíjate que algunas veces ya andan funcionando, pero vos les das mantenimiento, revisarlas, limpian bien y vas a ver, tal vez esas canastas están reventadas. Entonces no se puede instalar así, habría que reemplazarla. Y esto, como te digo, es saludable porque donde vos menos esperás, se te quiebra y ahí te quedas. A menos que te jalen solo, esa es la única alternativa. Y con los tripoides, que el que va en el otro extremo, que va pegado a la caja, ese también requiere mantenimiento. Recordemos que ellos, o trébol, ya han montado en unos balines, unos de aguja, y hay otros diseños pues que también que se manejan pues en el comercio, pero sí, esos que son los más comunes, los de balines de aguja, sí, ellos también están concentrados y llevan una cantidad de grasa. Y te quiero decir de que también esas polveras, tanto la que va en la punta de flecha como la que va en la parte interna donde ve el trébol, deben de quedar bien herméticas. Si hay alguna especie de fuga, va a haber fuga de grasa, y si hay fuga de grasa, obviamente va a haber lo contrario, que se te pueden meter suciedades, se te puede meter agua, y obviamente te va a dañar. Recordemos que todo esto es parte, como son piezas articuladas, son piezas que requieren de mantenimiento más continuo, efectivamente hay que hacerlo y respetarlo, pues, para no caer en que se tenga que dañar la pieza. Si vos le das mantenimiento en tiempo y forma, vas a tener punto de flecha. Por ejemplo, un vehículo nuevo lo andas hasta 8 años y no se daña, y le das un mantenimiento adecuado. Pero, por ejemplo, cuando se compran estas, a veces hay, por ejemplo, que son algunas piezas que se encuentran en el mercado, que son genéricas, yo te diría que incluso requieren hasta de un cuidado más continuo. Ah, y otro daño también, que son prácticas que a veces le decimos a Jonathan, no gires el carro como que fuera coche. En la calle no puede hacer el giro, entonces quieren hacer un giro de 90 grados y la topan. Se llama drift, don Alejandro. Es correcto, entonces me parece que no hagas eso, porque vas a dañar. Él se atiende porque anda en un Toyota, en un carro Toyota, pues, pero sabemos que son buenos, pero también se daña. Entonces me parece que hay que tener un poquito de cuidado, porque vos vas a calcular, si en una calle no puedes hacer el giro, tenés que hacer varios movimientos para poder hacer ese movimiento, pues, valga la redundancia. Pero creo que siempre hay que estar pendiente para poder nosotros llegar a lo que queremos, sacarle provecho bastante, pues. No sé si Carlos tenías algún comentario, porque en estas piezas de los tripoides, a veces hay algunos que son por su modelo, pero súper complejos y no se hallan. Entonces, a veces se recurre a buscar donde te la... Hay lugares donde te las pueden reconstruir, pues, que consiguen y te sacan de clavo, pues. Pero a veces hay repuestos que incluso en el mercado no se están encontrando. Entonces, hay que hacer algunas veces algunos experimentos, pero creo que son valederos, pues, en ese tipo, pues. Pero creo que lo importante de esto es siempre estar sobre la jugada, Carlos. Sí, así mismo, como hemos venido, ¿verdad?, recomendando, ¿verdad? Si no encontrás la pieza original, mena, pues ni modo, vas al mercado de usado, y si no, pues a ver cómo resolver, ¿verdad? No es una ley, pero sí una recomendación bastante acertada, decirte que pues ponerla original. Carlos, ¿qué tanto afecta a nuestra punta de flecha la falta de alineación? Recordad que eso también tiene unos parámetros que tienen que estar exactos. Bueno, lo que es la alineación, como todo digamos, como todo componente, tiene que andar dentro de un rango limitado, ¿verdad? Un rango que ya viene mandado por fábrica. Entonces, al andar el vehículo desalineado, lo que te puede causar en lo que es la punta de flecha, o la punta de flecha te puede generar ese problema, ¿verdad? La punta de flecha, al tener ese juego, el que hablaba Don Salmerón, porque lo que sucede es que se afloja internamente y entonces ella sale y entra. Entonces te da una flojedad en lo que es la llanta, ¿verdad? Entonces, muchas veces puede ser lo que es la balinera, pero otras veces puede ser la punta de flecha. Entonces, eso te afecta directamente lo que es el desgaste de la llanta, ¿verdad? La llanta ya no te va a desgastar parejo, sino que te va a desgastar como en forma de sierra, ¿ya? Entonces, va a andar como un brincoteo, y a la hora que hace los giros, ¿verdad?, no va a estar alineada correctamente. Entonces, algunos de los síntomas, ¿verdad?, cuando está fallada la junta o la punta de flecha, es que lo primero, ruidos metálicos a la hora que giras el volante. Ya lo mencionaba Salmerón, topar lo que es la dirección en lo que estás haciendo un giro puede causar problemas en la punta de flecha, y pues esto es lo primero que va a aparecer, un ruido metálico, ¿verdad? Si al momento de girar se nota ese ruido, bueno, a veces en ambos lados, a veces solo en un lado, ¿verdad? Porque dependiendo de la punta de flecha que se afecte, el desgaste irregular en la llanta, siempre vas a escuchar un ruido cuando vas corriendo, ¿verdad? Siempre vas a escuchar un ruido y te va a dar como que si es balinera, pero no es un bujido, es como un traquido el que da la punta de flecha. Las llantas van a andar más inclinadas, sea positivo o negativo, van a andar más inclinadas. Y ya digamos en la parte más que más, se daña más final de la punta de flecha. Sí, entonces vas a tener que se va a quebrar y ella no vas a tener tracción. Vas a quedar completamente sin tracción, todo en la parte interna de la flecha se quiebra y pues ya digamos pasa en falso, ¿verdad? Entonces ya ahí ya ni modo, a cambiarla porque te quedaste tirado. Así es, también importante dar mantenimiento a lo que es la balinera, como decía Don Salmerón. Una balinera desgastada pues también va a perjudicar porque ya el vehículo va a andar desalineado, Carlos. Es importante cambiar lo que es la balinera de rodamiento y ser específica la que es de fábrica. Si hace una adaptación, pues ya sabe que ahí los parámetros van a cambiar. Entonces ya va a dañar pues otro elemento que quizás no va a trabajar a su eficiencia. ...22-22-36-46...

Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo. Descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 55 minutos. ¿Estás cansado de sentir vibraciones en el volante? ¿Preocupado por el desgaste irregular de tus neumáticos? En Servicentro Fenicotaxi RL Sucursal El Mayoreo, descubre la innovación en alineación y balanceo de llantas en nuestra tienda de repuestos. Estamos emocionados de presentarte nuestra nueva y avanzada máquina alineadora, diseñada para llevar la precisión y el rendimiento al siguiente nivel. Nuestra máquina alineadora es la solución que estabas esperando. Con tecnología de punta y una precisión incomparable, te ofrecemos una experiencia de conducción más suave, segura y eficiente. Estamos ubicados de los semáforos El Mayoreo, 500 metros al sur, 400 metros abajo. Somos Fenicotaxi RL. Con 56 minutos de la mañana, 8 con 56 minutos. Recuerde que hoy es miércoles de nuestro segmento El Asesor Automotriz. El día de hoy estamos hablando de temas interesantes, así que debe de tener papel y lápiz para anotar, o si usted quiere realizar alguna consulta puede hacerlo, ya sea en nuestro WhatsApp enviándonos un mensaje de texto o de audio al 88 50 90 49, o llamándonos a la línea en cabina, el 22 22 36 46. Don William nos solicitó un tema musical, se lo vamos a poner después de que hablemos de esta temática. Vamos a ponerle ese temita musical que usted nos está solicitando el día de hoy. Pero bueno, antes de iniciar, también nos están consultando que cuál es el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fanny Market, así que vamos a compartirle que el plato del día de hoy es un riquísimo chop suey acompañado de arroz y su porción de pan a tan solo 110 córdobas. Así que recuerde que si usted quiere realizar sus pedidos puede hacerlo al 88 73 55 07, al 87 42 98 87, o se va directamente a nuestra página en Facebook. Usted va a encontrar un botón que dice WhatsApp, usted le da clic y automáticamente lo va a estar redireccionando con ventas virtuales, donde también puede realizar cotizaciones de sus repuestos. Así que bueno, continuamos con la temática el día de hoy. ¿Con qué seguimos, Giovanni? Bien, hablamos un poco referente a los sonidos que provoca la punta de flecha, pero también existen, no solamente, otros tipos de sonidos que escuchamos en la parte de la dirección. Más o menos, ¿a qué se debieran estos sonidos? Sí, bueno, es importante de que cuando escuchamos algunas irregularidades, ¿verdad?, más en la dirección, a veces puedes encontrar esos rechinidos. Siempre hay que estar pendiente de que tenemos que estar engrasando todo lo que son todo el sistema de dirección, pero obviamente aparte de terminales de dirección, hay algunos racking que llevan, pues. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, hay vehículos, por ejemplo, estos vehículos estas camionetas, o pueden ser o doble cabina, que llevan lo que son brazos Pigma, brazos Loco, lo que son barras centrales. Hay algunos que llevan hasta 4 terminales, son modelos más veteranos, pero en el caso de las Hilux, lo que lleva son unos racking, sus terminales de dirección. Pero sí, hay algunas de ellas de que también hay que estar pendiente de engrasar lo que son las rótulas, tanto superior como inferior, en el caso, pues, de que se tengan que utilicen, pues, porque hay otras que cuando utilizan el amortiguador, ¿verdad? Solamente el que es el de estructura, en el caso de los vehículos sea, solamente en la parte inferior. Por ejemplo, el Honda usa superior e inferior, pero sí hay unos modelos porque solamente tienen en la parte de abajo, pero conocemos como tijeras inferiores. Pero sí, esto es importante porque el mantenimiento siempre consiste de que tengamos que estar nosotros engrasándolo en determinado periodo, más en las épocas de lluvia. Después entramos al verano, pero más cuando las polveritas andan dañadas, entonces ahí efectivamente entra todo tipo de agentes extraños, que lo que hay que estar es o se le cambia la polvera y tratar de engrasarla para que no se genere un desgaste prematuro. Y además de eso, siempre cuando haya jaloneo, haya algún tipo de situaciones de que permita de que la dirección obviamente se te genera como inestabilidad, hay que revisar, porque también dentro de lo que es la parte de la dirección, podría decir que trabaja un poco como de manera sincronizada con lo que son las partes de las tijeras. Si los buches también están dañados, obviamente que la dirección va a tener alguna desajuste, bueno. Y esto va a conllevar a que lo que son las llantas no las va a consumir de manera uniforme. Siempre se generan irregularidades en ella y puede hacer que tanto en la parte interna como externa la llanta va a sufrir un desgaste, pues. Y lo otro es que tomando en cuenta todas estas partes, pues sí es donde nosotros podemos hacer esas correcciones. Recordemos que también en lo que son por ejemplo, en este caso el brazo loco, ellos utilizan bushing. Hay algunos que solamente los pueden dar a reemplazar en el torno y efectivamente funciona. Y en el caso de los brazos Pigma, son una pieza que es completamente toda fija, que es así lo que parece, y había que hacer solamente reemplazarla, pues no amerita. Algunos pues lo que hacen es que también lo llevan a los tornos y lo pueden hacer esas correcciones, pues. Pero efectivamente, cuando hablamos de dirección, lo más conveniente es reemplazar la pieza nueva, pues, porque con la dirección, pienso, no podemos tener algún tipo de duda en decir, voy a poner esto para ahorrar mi dinero y me puedo ocasionar también un accidente. Yo recuerdo que teníamos nosotros un profesor que eran ellos eran alemanes. Entonces, cuando se nos ocurría, nosotros decíamos, no, hay que llevarlo a torno. Entonces ellos se ponían enojados y decían que no, ¿cómo vas a jugar con tu vida? Y efectivamente hay algunas piezas, por ejemplo, en el caso de la rótula o los mismos terminales de dirección, que cuando no los dejan bien trabajados, ellos se zafan. Y entonces eso te ocasiona tal vez un accidente. Y creo que lo más razonable es siempre poner una buena pieza y además de eso estarla en un tiempo determinado, pues, Carlos, es correcto. Sí, yo creo que ahí en lo que es la dirección una parte toral y lo otro, pues, que son varios componentes, ¿no? O sea, tener desde los hay unos cardanes que vienen del timón hacia la cremallera. Esos a veces por el tiempo agarran juego y pues se dañan, ¿verdad? Te empiezan a hacer ruido. Tenés internamente la cremallera, tiene unos engranajes internos que también sufren desgaste. Esos necesitan igual mantenimiento, lubricación. Y también tenés lo que son los bushings. Hablando de las cremalleras que son mecánicas, los bushings por donde sale la barra de la cremallera. Y si es hidráulica, menos hay retenedores. Creo que en la parte de arriba usa balinera y en la parte de los lados también usa retenedores. Entonces todo eso, pues, es un conjunto de piezas que cualquiera de ellas puede fallar y generar ruido, pues igual. Muchas veces los ruidos primarios, el muñequillo y el racking, haciendo el cambio, no desaparecen. Y tal vez el problema que anda es el teflón de la cremallera, ¿verdad? Estos teflones, yo recuerdo una experiencia ahí en la estación con una cremallera, la cremallera, pues, decían que hacía un ruido, ¿verdad? Tuvimos que hacerle una verificación exhaustiva para darnos cuenta de que simplemente tenía un juego en una dirección específica, ¿verdad? Ella, si le hacías de arriba hacia abajo, ella no tenía juego. Pero si le decías de adelante hacia atrás, ella tenía juego. Él estaba como ovalado el teflón. Entonces, difícil de detectar, ¿verdad? A simple vista, y menos si buscabas cómo hacerle juego de arriba hacia abajo, pues no iba a tener juego. Entonces, es bastante de detalle, ¿verdad? Una revisión en lo que es la dirección es bastante de detalle. Ahora, si le sumamos, ¿verdad?, que todas esas piezas, todos sus componentes van directamente relacionados con lo que es la barra estabilizadora, linker. Entonces, pues tenés un conjunto de piezas que al momento de determinar un ruido, tenés que ser bastante detallista para saber a dónde está, ¿verdad? Generalmente lo que se hace, Mena, cambias todo y vas revisando simplemente las piezas que no has tocado. Ese, digamos, es los pasos a seguir para lograr determinar a dónde viene el problema. Carlos, y también porque estás hablando un poco de la cremallera, que es parte de un componente del sistema de dirección. Recordemos que las cremalleras también, donde ve el eje central y el mismo sinfín, ellos generan algún desgaste también. Así y es. Esto pasa más cuando la polvera que va al lado donde, por ejemplo, donde va el pasajero, donde va el chofer o conductor, en la parte de arriba, sí, es correcto, ¿no? Entonces ahí comienza a meterse el agua, polvo, etcétera. Entonces comienza a tener bastante daño. Y el otro error que hay también es cuando siempre el timón lo topan, que algunas veces el sinfín, hay casos donde se sale prácticamente del último eslabón, diría yo, que va montado en la barra, en el eje, y entonces ahí comienza a generar ya una irregularidad, un desgaste, y comienza a dar un golpe, y ahí ya comienza a darte problemas. Y con el tiempo, obviamente, el sinfín y la barra comienzan a dañarse. Entonces ya ese tipo de cremallera ya no te va a funcionar. Entonces lo que tenés que hacer es reemplazarla. Pero sí, ellas, cuando tienen todos estos componentes tan buenos, solamente lo que se hace es ponerle su bushing, porque le hacen el que va al lado derecho y el que empuja lo que es la parte de la barra pues principal, que es como un tapón cóncavo, y te trabaja pues en buenas condiciones, tomando en cuenta así que ya lo que son sus polveras, los racking, todos los terminales de dirección vayan en buenas condiciones, pues, para no tener algún tipo de problema. Pero sí, todo esto es parte de lo que te va a garantizar de que funcione al 100%. Y te quiero decir que al final, Carlos, yo diría que todo va concentrado en que trabajas así todo de manera concatenada, pues. Porque te quiero decir, puede andar bien la dirección, su rótula, los buchen de tijera, pero si tal vez una balinera de patente tiene problemas, y vos levantas la llanta y le haces un movimiento, y vas a ver que la llanta te va a hacer movimiento, tanto de que si vos la empujas de arriba y hacia abajo, ya se va a mover. Sí. Y si las giras en la parte como que van de la parte frontal y trasera o posterior, y la mueves, también tiene juego. Pero es el problema ya entre la balinera que va montada en lo que es la parte de la patente, sí, o el coupling. Y algunas veces la balinera es nueva, pero si ya lo que es esa patente tiene desgaste, obviamente no vas a poder vos incluso ni alinear, porque te va a mentir. Entonces tenés que tomar en cuenta todos esos detalles, porque creo que forma parte de que la dirección deba o tiene que estar bien firme. No puede ella tener algún desajuste, porque obviamente siempre va a haber un impacto en lo que va a ser el consumo de lo que es el balón, pues. Porque obviamente van a haber un consumo irregular, y eso efectivamente va a dañarte la llanta, pues. Sí, así es, don Salmerón. Realmente, pues, este tema de la dirección podría parecer que es algo secundario del vehículo, mano, pero realmente estamos hablando nuevamente de lo que es la seguridad, ¿verdad? Es el tema de seguridad, es lo que te dice hacia dónde quieres dirigirte, mano. O sea, vos giras el timón a la derecha y querés ir a la derecha, no querés ir a la izquierda, ¿verdad? Entonces, muchas veces he visto situaciones en las que vehículos en la calle se les ha quebrado la rótula, mena, y quedan tirados ahí. Y pues llegar al límite de que se te dañe una rótula o se te salga, mena, significa que ese vehículo ya anduvo haciendo bastante ruido, te anduvo generando algún tipo de aviso. Ya anduvo alertando que había un daño ahí preeminente. Exactamente, que un componente pues ya estaba digamos, por fallar, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que en cuanto escuchemos, o no tanto eso, menos, un mantenimiento preventivo, una revisión general. Creo que no está de más, ¿verdad?, pagar 300, 500 Córdoba, porque te dan una revisión general y verifiquen que todas las piezas anden bien, verifiquen que las puntas de flecha anden grasa, que las polveras de las cremalleras anden en buen estado, ¿verdad? Porque muchas veces simplemente el problema se forma porque una polvera se rompió y por ahí empezó a entrar polvo, o por ahí se empezó a escapar la grasa. Entonces, con una revisión general que pagué, digamos, a un mecánico, a una persona que sepa, él te revisa y pues determina si mira, una polvera, mira, a veces algo tan imprevisto, ¿verdad? Como las polveras que usan las rótulas, vos sabes que las rótulas usan unas polveras donde va la cocobola, la pelota, esas a veces se rompen. Entonces, el polvo, la suciedad, el agua, todo eso pues va introduciéndose y pues te la va a dañar. Si puedes determinar antes, puedes digamos hacer el cambio, o no sé si esas polveras las venderán, mena, pero sí, o sea, buscas qué hacer, ¿verdad?, para tratar de que darle por más vida a la pieza, o simplemente la cambias antes que te vaya a causar un daño. Que en ese caso, Carlos, es bien difícil que encontremos repuestos, ¿me entiendes? Pero a veces en algunos talleres manejan polveras de otras rótulas que han quedado buenas, y si pueden y encuentra una que más o menos se asimile y calce, pues es valedero, pues. Pero si no la hay, obviamente esa rótula se va a dañar. Sí, pero imagínese que o sea, con solo el hecho que ya puedas detectarla antes de que te empiece a dar algún problema, creo que pues ya con eso cambiarla por una nueva, pues no está fuera de rango, ¿verdad? O sea, estás evitando que te dé un problema a futuro, ¿verdad? Creo que la cuestión es buscar qué hacer, ¿verdad?, antes de que te... Bueno, es que ahí tenemos que valorar un poco tu seguridad o la inversión que tengas que hacer. Y creo que lo más importante es la seguridad de uno. Además, que no solamente vas vos a veces en el vehículo, sino que también... hablamos de que puede ir toda tu familia, pues. En este caso, y para los que utilizan el servicio selectivo, obviamente que son carros sometidos a más trabajo, sí, a veces es valedero hacer más bien inversión, porque ella, si no está protegida, el desgaste que se hace, el desgaste no es normal, sino que más bien se supera, o puede haber tres veces más de desgaste que lo que normalmente pueda tener él. Entonces, por seguridad, mejor sería reemplazarla. Creo que sería una opción. La mejor recomendación. Es correcto, sí. Y eso, pues, me parece a mí que es razonable, pues, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de que no solamente en el caso de nosotros, pues, como que andamos los vehículos particulares, sino también lo importante es la parte de los selectivos, del servicio selectivo, para poder garantizar que de seguridad, pues, y eso es bien importante. Creo que una cosa importante también, hablando de la dirección, es el mantenimiento que se te tiene que dar lo que es la bomba de dirección asistida. Esto, pues, hemos también hablado anteriormente de hacer cambio del líquido power steering. Se puede hacer un mantenimiento cada año de cambiarle ese líquido. También revisar si hay fuga en lo que es los retenes, y así evitar también pues que nuestra cremallera hidráulica pues sufra daño. Creo que es importante todos estos temas que hemos estado abordando, La dirección es muy importante, es parte también de lo que es el triángulo de vida, porque dirigimos el vehículo hacia la dirección que nosotros pues necesitamos andar. Bueno, vamos a cumplir con la petición musical que nos solicitó don William Espinales, así que ya regresamos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. 9:19.

y 25 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Bueno, nosotros estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, vamos en unas pequeñas recomendaciones que no tienen nuestros asesores, pues porque ya prácticamente ya el tiempo ha pasado rápido. Wow, no se sentía, ¿verdad? Pero bueno, vamos con recomendaciones de nuestro asesor Giovanni Mena. Bien, el tema de hoy fue muy importante. Hablamos de la dirección, hablamos de nuestras juntas homocinéticas. La recomendación que hacemos es dar el mantenimiento periódico de cada una de ellas. Siempre, ¿verdad? Hacer uso de nuestras anotaciones, de cuándo fue el último mantenimiento. Como dijo Carlos Bustos también, que fue muy importante, no importa. Apartar un costo, ¿verdad? Y llevar a hacer una inspección, un chequeo general al vehículo en todo lo que es la parte de la dirección. Cada 6 meses engrasar nuestras balineras, nuestras puntas de flecha. También es importante hacer el cambio de lo que es el líquido powestering a nuestras cremalleras que son hidráulicas. Eso también es muy importante. Checar cada semana todo lo que es el sistema, a ver si hay fuga, si es con líquido para usted, a ver si hay fuga, estar checando, detectar si existe algún ruido, detectarlo, el lugar de donde proviene ese ruido y acudir inmediatamente a lo que es el mecánico de cabecera que tengamos o el de confianza que tengamos. Esas son las recomendaciones que hacemos en esta mañana. Espero que el tema haya sido bastante preciso en cualquier situación que estén pasando nuestros oyentes, nuestros socios, y que esto les sirva de ayuda para detectar alguna situación que esté pasando en su vehículo. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sería hasta el día de mañana que usted tiene una cita con nosotros en su segmento El Asesor Cooperativo. Muchísimas gracias, que tenga un muy lindo día. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.